señoras y señores, con todos ustedes, Merche Milán. Bienvenidos a la autogénica edición de Gran Anciano. Hoy tenemos con nosotros a Hermanolo. Bueno, Manolo, ¿de dónde eres? Pues yo soy de las 3000. Y he venido con mi nieto para que me defienda de la gentuza. ¡Defiéndeme, nieto! ¡Ay, ya! ¿Yo qué me quedas en evidencia? Bueno, bueno, que nos desmadramos. A ver, Manolo, ¿tú por qué quieres entrar en Gran Anciano? Ay, pues ¿por qué va a ser? ¿Por el dineritos? Sí, claro, y para llevarte huerta alguna. ¡Uy! Ya estamos pensando en el edredoning. Ay, qué bello, Jonathan, ¿eh? Pues ¿y eso qué es? A mí en castellanos. ¡Pontacho! Bueno, bueno, pasa para adentro que se va el calor. Y tenemos que presentar al siguiente concursante. ¡Uy, hija mía! ¡Qué nerviosita estoy! Soy Raimunda de Higuera del Trujil. Tengo 83 años, canosa de peluca rubia. Y vengo con muchas ganas de la guerra. Madre, madre, ¿cómo viene? ¿Con qué ánimo y con qué ganas? Se los va a llevar todos de calle. Y a ver, cuéntanos, ¿con quién viene? ¡Hola! Yo soy Eufemio. Él fue para los amigos, bueno, mejor para las amigas. Y vengo con mi Raimunda. ¡Yo no soy de nadie! Bueno, sí, de todos a la vez, pero eso no se dice, que eso te perdona. Tranquilizarse, tranquilizarse. A ver, Raimunda, ¿y tú, para qué vienes para aquí? ¡Para conocer al amo de mi vida! Pues poco tiempo te queda ya, hija mía, pues no estoy yo. ¡Casa, Efe, casa! Que tú estás aquí para darme paseitos nada más. Que los meneo, que me los den en otro lado. Ay, no me digas esa cosa. ¿Cómo me haces esto? ¡Hala, hala! ¡Para adentro! Y nosotros, para publicidad. ¿Qué pasa, hermoso? ¿Quieres sentir placer? ¿Quieres eso pleno? Pues usa Viagra del Corral. Lo mejor para el sexo anal. ¡Ale, arreando! Ya estamos aquí de nuevo, en Gran Anciano. Y aunque la cosa ya está llegando a su fin, no nos podemos despedir sin ver qué está sucediendo en la casa entre los dos primeros concursantes. ¡Ay, qué lujoso! ¡Mira, mira, una bañera con pompas incluidas! ¡Ay, Manolo, hijo mío! ¡Que eso se llama jacuzzi! ¡Ay, Raimunda! Si es que yo el inglés no lo controlo. ¡Tú no te preocupes, que ya te lo enseñaré a fondo! ¡Oy, oy, oy! Como ya podéis comprobar, la van a liar parda, como dicen los jóvenes. No os podéis perder el próximo programa porque tendremos dos nuevas incorporaciones que prometen mucho. Bienvenidos a la autogénica edición de Gran Anciano. Adiós. Apaga la cámara que me voy de varilla.